Mira, hoy día tenemos parado el tráfico porque le estamos diciendo que no al alza del peaje el Chiringo. El peaje hoy día cuesta 1.300 pesos y lo van a subir a 1.850 a contar del 1 de julio. Eso nosotros no lo podemos permitir. Pero la ruta 160 no cumple con los estándares comprometidos en los convenios complementarios. A la gente se le ha mentido, se nos ha hecho esperar, se nos ha engañado tantas veces, la gente está cansada de eso y más encima nos quieren subir el peaje a 1.800 pesos. Cuénteme, las próximas acciones que van a realizar, me imagino que esta es la primera. Mira, en conjunto con esto se está levantando en la Contraloría hoy día a las 11 de la mañana un recurso de protección y una denuncia al Ministerio de Obras Públicas. Okay, ya Ya pues. eso lo están haciendo diputados de zona. Aquí tenemos al alcalde de Los Álamos, al alcalde de Arauco, concejales de Curanilagüe, de Los Álamos, de Cañete. Hay mucha gente comprometida de esto.